En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 39 minutos, ya estamos. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, me gusta, siempre pendiente, ¿eh? Yo sabes que estoy al quite siempre, como los toreros. Como los toreros. Yo salgo, pues, a puerta gallola, a porta gallola. ¿Sabes lo que es eso? Sí, que está el tío así, sí, señor, de rodillas recibiendo. De rodillas y viene el animal y... El astado. Y esto, ¿sabes cuánto me gusta? En los Sanfermines. Pero cuando no lo hacen toreros, cuando lo hacen los que acaban de correr los encierros. Eso sí que es un espectáculo. Y tanto. ¿Has visto qué invitado de altura tenemos? Joder, y tanto. Pero de calidad y por centímetros. ¿Cuántos? 204 centímetros de calidad. Vamos a colgar una foto en breve en el Facebook. Que es, van a esta foto ver está la, bien, ¿eh? La diferencia. Sí. Bueno, ¿hay cancioncita de inicio? No. No me has pasado nada. ¿No te pasó el guión? No me has pasado nada. Hoy he llegado aquí. Un momento. Aquí. Te voy a dar el guión en directo. A puerta la prueba, preséntanos a quien tenemos en el estudio. Bueno, pues primeramente muy buenos días. Pues tenemos al señor Matalí, pívot de Lestia Menorca, que la verdad es que tuve el honor de poderlo ver el otro día en directo, que fui a ver el Lestia allí al pabellón, y bueno, se marcó un partidazo. 26 puntos, 12 rebotes... Muy bien. 32 de valoración. 32 de valoración y una gran victoria del Este. Un pasito más para la victoria. Hombre, por supuesto. Hay que decir que, aunque Matalí haya hecho un partidazo el sábado, el viernes yo ya lo tenía invitado. O sea que no sé por qué ya... Bueno, eso ya sabes, ley de Murphy. Ley de Murphy. ¿Eh? André Matalí, Mati, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lunes que viene vuelvo, ¿no? Sí, claro. El próximo lunes... Yo ya te doy hora para el próximo lunes, directamente. El viernes te mando un mensaje, Mati. Vente el lunes. No hay nada como pasar el perro y encontrarte por la calle. O sea, es verdad, pasando el perrito ahí con tu mujer, sí, sí. Bueno, incombustible Matalí. Y señor Iván Martín. Cuando quieras. ¿Ya tenemos la cancioncita? Sí, tenemos luego una sorpresa. Le vamos a dar unos 10 minutos que llegue a su casa, más o menos. Para sí. Y, para dedicárselo. Y bueno, la canción dedicada para mi novia y mi amor, Rosa. Bueno, pues nada, bonito tema. Hoy no te dejo ni beber un poquito de agua. No dejas de beber agua, Iván. Oye, antes de todo, una crítica de... Antes lo comentábamos sí, fuera de micro con sí, el señor La Cueva. Aquí un mensaje al Consejo Insular de Menorca. Tema Busnit, vamos a ver. Esto es información de servicios. ¿Sí? Tema Busnit. Yo me enteré el otro día que no podías pagar con billete de 50. Y éramos unos cuatro. Si éramos cuatro o cinco, creo que al final teníamos que pagar 16 euros. Y no un poco más y nos quedamos. Pero tú que eres catalán, ¿no les invitaste? No, pero el tema es que no aceptan billetes de 50 y un poco más y nos quedamos tirados. Tanto en servicio regular como en... No aceptan. Pero bueno, sí. Hasta billetes de 20, sí. Pero claro, los billetes de 20 se irían en... En el chume. En una pizza. Si dices, venga, va, compro un billete y tienes que pagar con 50, vale, pero es que eran 16 euros. Bueno, total, que el hombre no tenía cambio un poco más. Y nada, que aquí, que a ver si se estira. Nada, que vienen elecciones, que está muy bien lo del Busnit, pero que no pasa nada. Que les preparen en cambio, ¿no?, a los conductores. Sí, hombre, que tengan cambio. Tiene, lo demás está todo equipado, ¿eh? ¿Y si se puede pasar tarjeta? ¿Hay tarjeta? No, tampoco. Tampoco. Tampoco. Una cuestión a mejorar, sí, ¿no? Sí, una cuestión a mejorar. Tarjeta... No, lo digo en coña, ¿no? No. Pero luego si fomentamos... Que no se puede coger el coche y todo esto. Que depende a qué horas buscar monedas. Es más fácil el billete de 50. Todo tuyo. Todo mío, ¿no? Bueno, pues estadísticas del partido. Estia Menorca 92, 74, Círculo Gijón, baloncesto. Matalí, salió un buen partido y un pasito más para la permanencia. Sí, salió un partido redondo. Lo importante es sacar la victoria, sobre todo en casa y con la racha que llevamos. Poquito más para asegurar la permanencia, que es nuestro objetivo. Aquí un señor que se llama Andreu Matalí Costa, que se marcó 26 puntitos, 8 de 10 en tiros libres, 3 de 3 en 3 puntos. ¿Te marcaste 3 triplazos? Sí. Joder, ¿y por qué no tiras más? No sé, situaciones... no, en este partido la verdad es que me flotaban muchísimo y era o tirar o morir. O tirar o morir, o sea, y el que te flotaba se fue calentito al vestuario porque le pintaste la carita. El que me flotaba salió un poco indignado con el scouting, pero bueno. El scouting. También fue un día tonto para mí, de eso que entra todo y hay que aprovechar. Hostia, Madrid, muy bien, genial. Y bueno, Pac, tu compañero Pac también se lució. Sí, Richard está en esta segunda fase a un nivel espectacular. Y aparte podemos decir que es el jugador más regular de nuestro equipo y aportando en todos los partidos y jugando a un nivel excelente. ¿Y Okeke no rompió el tablero, no rompió el aro cuando machacó? Okeke yo creo que algún día se lo llevará a casa. Yo creo que algún día se lo romperá, ¿no? En 20 o 30 años no he visto a nadie saltar tanto como él. Es una barbaridad. Coincidimos con todos los compañeros tuyos que dice que no han visto un talento físico tan portentoso como este chaval. ¿Cuántos años tiene? 25. Uf. 25 años, imagínate. O sea, 13 menos que yo. Casi nada. Salta un poquito más que tú, ¿no? Te saca un par de palmitos, ¿no? Saltando. Un poquito, si yo no me levanto ni un centímetro. Ostras, macho, tú. Qué bueno. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo está el tema del camino a la permanencia? Bueno, recordamos que estamos en el grupo A2, 12 equipos, 6 se salvan. ¿Cómo estamos en la tabla, Mati? Bueno, ahora hemos hecho lo que queríamos, tener un pequeño colchoncito para jugar con más tranquilidad. Estamos a 3 victorias del séptimo puesto. Entonces no hay que relajarse, hay que seguir sumando e intentar llegar a la permanencia lo más pronto posible. ¿Y nos quedan cuántos partidos? 6. Bueno, yo creo que... ¿Cómo ves, Javi? Yo lo veo... A ver, lo veo muy bien. Yo la verdad es que el otro día que asiste al pabellón, la verdad es que en casa somos muy fuertes. La gente empuja mucho y... Más de 2.500 personas, ¿no? A tope. Un festival de gente. Muy bien, muy bien. Y, pero bueno, que además el equipo se le ha visto... Joder, se le ha visto mucha mejoría. A la regularidad de Pac, luego Miso, que por lo que pude ver, que aún no había tenido el placer de verlo en directo, se ve que es un tío que experimentado y que la visión que tuvo y el tiro que tiene y tal... Pero bueno, que es lo que decimos, que joder, ya ahora son 10 victorias ya, creo que son, ¿no? 16. Y bueno, y recibimos al Tormes el sábado, que sería una cuestión, creo, prioritaria ganar y a ponernos ya, vamos, yo creo que enfocada más que nada a la permanencia y estar tranquilos. Pero bueno, ya con 3 yo creo que amarrando lo que tenemos en casa, yo creo que nos podemos salvar bien. Creo que hemos hecho un salto de calidad, ya no sé si por las incorporaciones o ya un cambio de actitud en cuanto a esta fase de permanencia, que igual a veces cuando te juegas el descender pues cambia, pero que sí que es cierto que nos hemos venido arriba. Sí, bueno, un cambio de actitud. La verdad es que yo llevo tiempo diciéndolo, 2 o 3 meses entrenando bastante bien, con un nivel de intensidad muy alto. Y por fin conseguimos que se refleje en la pista casi el 100% del partido. Antes estábamos bien, pero por diferentes factores que nadie sabe, sobre todo psicológicos, creo, no conseguimos estar 40 minutos al mismo nivel de intensidad. Teníamos esos bajones típicos nuestros. De los últimos cuartos, ¿no? Normalmente. Éramos más irregulares, sí. Más irregulares. El principio de liga era el tercer cuarto, al media liga y hacia el final el último cuarto, se nos atascaba bastante. Y ahora la verdad es que en esta segunda fase, excepto contra el Tormes hace 6 partidos, 7, que tuvimos la ofuscación del último cuarto, pues sí, lo estamos gestionando bastante bien. Y también un pasito para adelante que han dado todos los jugadores, desde el que más juega al que menos juega. O sea, las incorporaciones han sido muy importantes, Miso nos transmite su saber estar y su calidad. Años de ACB, calidad, saber estar. Y sobre todo me dijo Pitu Jiménez que lee el juego como nadie, me dijo esta frase. Tiene una lectura, se nota. Pitu está asumiendo y está jugando otra vez a su nivel, una dirección, una calma importante. ¿Sabes que Pitu nos dejó la semana pasada una exclusiva? Que se retira. Este, sí, bueno, ya somos 2. Sí, sí. Tú también, ¿eh? Sí. Te le iba a preguntar, pero ya te has adelantado. La verdad sí. Es que... Pero tú no crees que con tu calidad, Mati, ahora sin bromas, ¿tú no crees que puedes seguir un año más perfectamente? No, tengo el cuerpo totalmente destrozado. Ostras. O sea, por fuera se me ve bien, pero por dentro... Hoy me tienen que dar el resultado de una resonancia. Yo la semana pasada entrené 2 horas en total, en toda la semana. ¡Ostras! No sé si tengo 2 o 3 hernias. Oye, ¿por qué no entrenas 1 hora esta semana? Porque si sacas este partidito con 2 horas de entreno... Igualmente 40 puntos. Oye, Guillermo, si Matalí está mal, tú imagínate cómo debemos estar por dentro nosotros. Madre mía, cascaos. Bueno, yo siempre he dicho, cuando está el último año de profesional en el Barça B, que estaba más de tutor que jugador... Allí tienen los chavales muy mimados. Y yo les decía, tío, si no hay dolor, no hay vida. O sea, claro. Acostúmbrate a jugar con el dolor a nivel profesional. Claro. Entonces, es que me duele un poquito tal. Pues que tienes que jugar, vamos. Siempre te duele algo y cuando te haces mayor ya es una constante. Es que mi mujer, por ejemplo, ya mis padres ya sufren. Ahora ya es en plan... Ya sufren. Un día no te vas a levantar. Yo ayer no me levanté del sofá directamente. Directamente, del ocho polo que estabas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Joder. Pero te cuidan bien, ¿no? Paula te cuida bien, ¿no? Sí. Sobre todo en paciencia. Un beso si nos escucha. Y bueno, y ahora Andreu Matalí como persona, eres empresario, bueno, autónomo. Cuéntale a los oyentes, a lo mejor alguno no sabrá tu vida, lo que se pueda contar de tu vida. Es menor que se sabe. No, yo soy de esos locos que les gusta ser autónomo. Me dedico a la consultoría de marketing y ayudo más o menos a las empresas a vender por internet. A venderse, a posicionarse, ¿verdad? Sí. Pues si hay alguna empresa que nos escucha y quiere mejorar su marketing, mira, Andreu Matalí, que nos escriba en el Facebook del programa o nos, y daremos el teléfono de Mati, claro, o el contacto. Sencillo. Si es tan bueno como juega, seguro que la empresa va para adelante. Seguro, eso seguro. ¿Tú, la cuota, tú no tienes ninguna empresa por ahí escondida? No, yo no. Yo la verdad es que no. El papá médico, pero sí, ya pero está. Nada. Bueno, si algún día te quieres arriesgar, ya mal. Sí, no, ya si me arriesgo. Si te arriesgas. Tú, Iván, ¿tampoco tenemos algo escondido por ahí? Me río del amigo La Cueva. No veas en La Cueva cómo corre en el campo, ¿eh? Yo estuve viéndole el sábado. No veas cómo corre el chaval. Ganaron, ¿no? Como siempre. Bueno, como siempre no. Bueno, ganaron. Sí, menuda semana, pero la llora ayer pinchó, ¿eh? Pincho. Y en Ferrerías no sabes cómo apretó. Javi, apretó bien en Ferrerías, ¿eh? Nos apretó. La verdad es que luego que me iba con mi padre precisamente a ver el Estia, salimos del campo los dos hablando y me dijo, es que si a la media parte nos vamos 0-2 ganando el Ferrerías. Nosotros no estuvimos bien, nos supieron jugar muy bien ellos, nos apretaron mucho en el centro del campo, que es donde nosotros movemos. Sí. Y bueno, nos supieron jugar, evidentemente, Toni Fedelic, Pepo, David Seguí, Berto Vaquero, Carlos Febrer, son gente que han pasado todos por Mercadal en Tenerife. Y mucha experiencia. Y tienen, sí. Cristian Flores, es un equipo experimentado, lo que bueno, que tiene sus carencias. Y nosotros tiramos de mucha pegada. Entonces, sí, sí. Igual no hicimos, es como lo que hablábamos hace unas semanas con lo del Barça, pues hicimos un fútbol práctico y efectivo. Llegamos cuatro veces, pero las metimos. Claro. Metimos dos y nos llevamos los tres puntos. El Alayor empató. O sea, luego, que... pedazo de asistencia de Calero, ¿eh? El primer gol. Sí, señor. Muy guapo. ¿Cómo ve el juego este chaval, eh? Hombre, el Calero... Más en las alturas. Sí. bueno, continuamos con Mati. Mati, la próxima jornada, ¿contra quién nos enfrentamos? Salimos fuera, ¿no? Jugamos en casa. Ah, en casa. La segunda vuelta contra Tormes Salamanca, el último clasificado, pero no hay que relajarse porque nos ganaron en su casa, o sea... Es verdad, ganaron en su casa. Y sobre todo, esta gente que está en el descenso tiene más ansias de ganar que... Sí, en esta liga, o sea, en esta segunda fase, esta liga es... Es una locura, o sea, yo había jugado pero no era tan loca. El formato aún es más loco porque la segunda fase, que desciendan seis, es brutal. Y sobre todo seis que no habéis jugado entre vosotros la primera vuelta, claro. O sea, que todos los partidos se nota, y se nota sobre todo los primeros cuartos, las intensidades que salen ambos equipos. O sea, salís a full los dos, o sea, contraataques rápidos, o sea... Este sábado el primer cuarto fue... Sí. Acabó 21-20 a favor nuestro, creo que si mal no recuerdo, algo así. Pero vamos, ellos es cierto que el Gijón, el primer cuarto... 21-20, sí señor, La Cueva. ¿Ves? Ellos nos ganaron mucho rebote, ofensivo y defensivo, y fue un poco... Sí. Pero sí que nosotros al final del segundo cuarto y al tercero sí que rompimos el partido. Pero yo creo que esta semana, hablándole de que viene el Tormes aquí, con todos los respetos, aunque sea el último clasificado, creo que es una semana optimísima. Para pegar un golpe en la mesa, ganar sí. En casa... El Tormes, si algo tiene es, y de las pocas ya posibilidades que tiene por las victorias que tiene y lo que queda es ganar, entonces que sí que vendrán, pero yo creo que esta semana nosotros tenemos que sellar la victoria en casa y la permanencia sí que estará muy muy cerca. Como digo siempre, toda victoria que no venga reconocida por otra victoria en casa no sirve, o sea, claro, hay que la continuidad. Aparte, tenemos la responsabilidad moral. Hace poco me preguntaron si teníamos la obligación de ganar. En el deporte nunca existe la obligación de ganar, existe la obligación de competir y ir al 100%. De competir. Pues soy muy old school. Sí, sí, no. Entonces, sí, sí, sí. Lo que sí que tenemos la obligación moral es de darlo todo, porque yo llevo 20 y pico años y 2.500 personas en una tercera división. En un Le Plata es una pasada. No es normal. No lo tiene ningún equipo de Le Plata esto, ¿eh? Ni de Le Poro Pocos. Ni de Le Poro Pocos. Es que va mucha gente, ¿eh? Qué fuerte. Mucha gente. Matalí, me ha gustado mucho lo que has dicho. ¿Tú has tenido alguna vez, personalmente, ¿Alguna vez jugado en algún partido que te hayas sentido un poquito más cansado, mermado físicamente, y tú hayas dicho, le has pedido tú el cambio al entrenador? ¿Qué has dicho? Casi todos. ¿Casi todos? No, bueno. Pues, cuando eres joven quieres jugarlo todo, aunque estés destrozado. Cuando te haces mayor, si no estás a tope... O sea, tú te ves un poco más cansado y dices, mira, cámbiame porque sí, no estoy. Sí, es algo que te da la experiencia. O sea, no es que no estés, es que si yo no estoy al 100% o no puedo estar al 100%, un chaval de 25 años, si normalmente ya me pasa por encima... Imagínate. Si yo bajo el pistón, es que ni lo veo. Es que ni lo veo. O sea, hay gente... No, gente no, toda la liga es muy superior a mí físicamente. Cuando tienes esta carencia o estás un poquito más menado físicamente que tu rival, ¿cómo con tu inteligencia... Y con tu experiencia, ¿cómo le juegas? ¿Qué armas usas que se puedan decir en antena? No, intentas jugar con la experiencia, intentas recordarte del scouting que has hecho para anticiparte sus movimientos. Explica lo que es scouting para aquellos que no... El scouting es que estudiamos al otro equipo. Uh-huh. O sea, hacemos vídeos y vemos todas sus jugadas. Preparación, ¿no? La mise en place. Entonces, cuando eres joven no le das mucha importancia porque llegas a todo. Cuando eres bastante viejo y físicamente destrozado... Le prestas más atención porque es una información vital para adelantarte. O sea, si te vienen a hacer un bloqueo, ya te posicionas para que no te lo hagan, claro. etc. Claro. Bueno, La Cueva, a ti te dio por jugar al fútbol, pero podías haber jugado a básquet. ¿Nunca jugaste una pelotita de baloncesto? Jugaba con mi padre de pequeñito. ¿Y con tu padre? De vez en cuando algún tiro hacemos ahí, allí por Esgrau. Veraneamos allí. ¿Veraneas en Esgrau? Sí. Pues cuando vaya a la playa. Mi padre se dedicó al básquet, mi padre jugaba al baloncesto. Yo jugaba fútbol por mi abuelo. ¿Tu abuelo que vino aquí y dijiste que te retirarías en la Unión con aquellos años dorados? En los años 59 fichó por la Unión Deportiva Mahón y yo nací aquí gracias a su fichaje aquí. Mi padre fue del básquet. Sí, mi padre es muy de básquet. Pero también de fútbol, es que nos gusta las dos, o sea que... Pero bueno, sí... Allá más al dato, cuando vaya un sábado o un domingo al Grau, te cogeré el teléfono, te diré La Cueva, claro, ¿qué tienes para comer? Lo que quieras. Normalmente suele ser pescado fresco, algún día langosta, o sea que... Mi padre tiene como hobby la pesca, ¿sí? Y se dedica desde allá hace años la pesca profesional con redes, etcétera. ¿Te usa el comodín? Por norma general, el menú es ensalada y pescado, ¿no? No creo que te venga mal, ¿no? No, la ensaladita me va muy bien. Luego la copilla te la tomas, si sí, quieres, sí, ¿eh? Sí, sí, hombre, que sí, que sí. Muy bien. Bueno, Mati, ¿te lo estás pasando bien aquí con nosotros? Sí, siempre es un placer venir aquí. Oye, que te hago un mensajito el viernes, por si acaso. o si no, cogemos a otro jugador. Ya tengo un par pensaditos. A ver si los... traes a Okeke, tenemos que traer traductor, supongo, ¿no? Bueno, y una silla más ancha. Y una silla, sí, aquí no cabe. Sí, joder, es enorme. Bueno, ahora que, por cierto, voy a puntualizar. Antes has dicho, a ver qué día nos rompe el aro o ¿sí? el tablero. ¿Sí? Ha dicho que Matalí luego ha dicho que algún día se lo lleva a casa. Ya finalizando el partido, hubo un contraataque que Pitu manejaba el balón y ya lo vio venir por detrás. Levantó el balón, lo dio al sí, señor, al tablero. Que levantó... Y no, o sea, tocó el balón, pero enganchó el aro. Si engancha ese balón, Se hunde Ventaufa. Fue espectacular. Fue una bestialidad. O sea, aparte, desde el banquillo vimos lo que se levantó. Madre de Dios. En serio. Pero o sea, yo no sé de dónde saltó. Este tío. Yo no sé de dónde saltó, pero si no era de la línea de tiro libre, un poco más adelante, saltó, enganchó el balón. Lo que pasa es que le rozó los dedos, porque si ese balón lo coge, sí. Revienta el aro. Y bueno, nos vamos todos a la ducha con él. ¿Tú, Mati, cuántos años tienes? Yo, 38. Bueno, estamos casi. Yo estoy en 42, pero entonces serás de la vieja escuela mía. Cuando veíamos la NBA... Cerca de las estrellas, Ramón Trecet, todas aquellas cosas. Acuérdate que yo hago un tiro tablero. Claro, sí. Escucha esta. ¿Tú te acuerdas de aquellos concursos de mates que Michael Jordan saltaba casi desde la línea de tiros libres y había esos pósters de Jordan, ahí Jordan, con las piernas abiertas y los saltos? Sí. Pues estos, hombre, Jordan salta más, pero claro, no tiene ese físico ni esa... Yo por suerte me fijé más en Magic y Larry. ¡Ostras! Magic Johnson, 2'06", y Larry Bird, 2'06". El Larry Bird... 33 de los Boston Celtics, Magic Jordan el 32 de los Lakers. ¿Cómo jugaban, eh? Jordan era magia. Viejas el bandas. Magic era magia. Eran otros tiempos, ahora el baloncesto ha cambiado todo. O sea, ha cambiado los físicos, la pista se tiene que ensanchar. O sea, tú ves NBA o ACB... Y les mucha más rapidez ahora en los tiempos. Brutal. Brutal. Pero bueno, volverá porque de momento está mucho en el juego individual. Y esto, claro. Y esto en un deporte colectivo no es bueno que se transmita este valor. ¿Se hacen muchas limpiezas en esta liga? O sea, ¿aclarados? No tantos, ¿eh? En la nuestra no tantos, pero cuando más arriba tú ves mucho, sobre todo en NBA, uno por uno. O sea, los aclarados son lo que se aclaran. Pero sí, es verdad. La verdad que algún partido ves y es mucho del primero que... El chuponcillo, el que tiene el día. Sí, tiran... Bueno, y solo hace falta ver a Harden, ¿no? Sí. El otro día... O sea, yo creo que metió 51-10-10. Eso es una locura. Pero eso es, él llega a hacer el pasito. Esto se llama jugador franquicia, se llaman. Sí, sí, sí, pero es lo que dice, que igual el vender ese tipo de valor, ¿no? Sí, es, al final es un juego colectivo, que sí, que siempre puedes tirar de estrellas, pero... Sí, pero... Pero no va a saltar el partido no, en una persona. La NBA ¿no? sí que se basa mucho en el uno contra uno, el que es el primero que recibe balón, si solo que tenga, ya tira él, ya tal... Pero bueno, creo que es más espectáculo. No sé, el deporte aparte de afición y tal es transmitir valores, ¿no? Y claro. Yo que venía de un deporte individual que era natación, cuando me pasé el baloncesto... ¿Tú hacías natación? Yo sí, yo me equivoqué de los 8 a los 12 años. Te equivocas, bueno, te equivocaste, pero nadabas... Hombre, tus zancaditas de pies y de manos irías rápido, ¿no? Era más bueno que en el baloncesto. Lo que pasa es que era horroroso, o sea, yo me levantaba a las 7 con 8 años, iba a entrenar... Y tenía 5.000 metros. Y llegaba a las 8 al cole y a las 5 de la tarde otra vez. De oído. Señor Matalí, muchas gracias por ir al estudio. A vosotros por invitarme. Noticias y volvemos. Venga. La tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, a 4 semanas de las elecciones y en las vísperas de que comience oficialmente la campaña electoral, los obispos españoles han pedido a los candidatos honradez y ejemplaridad. Tras la plenaria de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llama a los votantes a que tengan en cuenta las formaciones que defienden la vida y la familia. Francisco Paniagua. Los obispos llaman a los políticos a no caer en el insulto. El cardenal Ricardo Blázquez pide que no haya tampoco manipulación de la verdad de cara a estas elecciones. Ha pedido Blázquez que se apoye al Papa frente a las críticas irrespetuosas y a veces despiadadas que padece. De la entrevista anoche concedida por el Papa a La Sexta y a Jordi Évole ha hablado el secretario general Luis Argüello. Hemos podido escuchar su visión en tantos temas, como bien él mismo dijo, y el propio entrevistador, el asunto de los emigrantes, de los refugiados, es el que él tenía más interés, además coincidiendo con la visita a Marruecos y la cercanía que tuvo a los inmigrantes que están en ese país vecino. De algunos pasajes de la entrevista, como cuando el Papa se refirió a los homosexuales, asegura el secretario general que lo que dijo el pontífice es la doctrina ya conocida de la Iglesia. La clase política, entre tanto, sigue arrimándose a la causa con la que más votos pueda conseguir el próximo 28 de abril. La última es la de la España rural y la despoblación, a la que Podemos se suma esta mañana, prometiendo que si Pablo Iglesias es presidente, llevará internet a todos los rincones e impondrá un canon a las telecos. Caridad García. Promesa electoral para que en el plazo de 4 años, lo que dura una legislatura, internet llegue a cada municipio de nuestro país. Banda ancha de 30 megas y cobertura 3G que se financiarán con el canon que Unidas Podemos impondrá a las telecos. Noelia Vera, portavoz de la Ejecutiva. Yo creo que esto es fundamental, como decía, para revitalizar la posibilidad de que los jóvenes y las empresas, las pymes, se puedan instalar en el mundo rural, que puedan teletrabajar y que puedan tener, por supuestísimo, acceso a la información, cumpliendo con el artículo 20 de la Constitución. El plan de choque de Unidas Podemos contra la despoblación incluye, entre otras medidas, precios mínimos de venta para la producción agrícola, atención médica a domicilio, refuerzo de los transportes y un cajero automático a menos de 20 kilómetros en cada núcleo de población. No hay burbuja inmobiliaria, lo dice el Colegio de Registradores de Madrid, que en un informe confirma que la mayor parte de las viviendas que se compran son para uso particular y no para especular. Pedro Pablo González. Y es que confirman con un dato, estamos en posesión de una vivienda durante 14,8 años, que es el más elevado de la serie histórica, y pone manifiesto, como a diferencia de lo que sucedía durante los años del boom, que las decisiones de compra son más prudentes y menos especulativas. Fernando Acedo Rico es director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores y recalca que las compras, en su amplia mayoría, las realizan personas físicas. Estamos de un 12% de las compraventas registradas en los registros de la propiedad de toda España, el 12% supone personas jurídicas, frente a un 87% que suponen personas físicas. No hay boom inmobiliario y lo basa en que el año pasado se superaron las 100.000 licencias de obra, lejos de las 150.000 que el sector promotor cifra por un mercado sano y más lejos aún de las 800.000 del año 2008. Operación de la Policía Nacional contra la falsificación de productos de lujo. Hay 39 detenidos en Tenerife y 4.000 artículos decomisados cuyo valor en el mercado podría alcanzar el 1.5 millones de euros. Redacción en Canarias, Fernando Castellano. El dispositivo de la Policía Nacional tiene su origen en varias denuncias interpuestas el mes pasado por representantes representantes legales de diferentes marcas. Se estableció un dispositivo en el que participaron peritos de las firmas perjudicadas con el objetivo de reconocer las falsificaciones, y la operación se ha saldado con la intervención de más de 4.000 productos de diferente naturaleza, entre los que se encuentran bolsos, camisetas deportivas o relojes, todos ellos valorados en 1,5 millones de euros. Y contamos también que la Fiscalía pide 3 años de cárcel para Borja Thyssen y su mujer por defraudar a Hacienda 336.000 euros correspondientes al ejercicio fiscal 2010. Deportes con Esther Rodríguez. Acabamos de cerrar la jornada 29 de Liga y mañana comienza la número 30 con 3 partidos adelantados. Atlético de Madrid-Girona, que se pierde por lesión Stuani, el delantero uruguayo del conjunto catalán, Español-Getafe y Villarreal-Barcelona, el líder frente a los de Calleja, que intentan alejarse de los puestos de descenso. El miércoles destaca el Valencia-Real Madrid. Es noticia en el conjunto blanco el jugador cedido en el Dortmund, a Rafa Kimi, que ha sufrido la fractura del metatarso del pie derecho y se perderá lo que resta de temporada. El lateral viajará en las próximas horas a la capital de España para ser operado. Y el director general del conjunto che, Mateo Alemany, comparecerá en rueda de prensa el 9 de abril para hablar del nuevo estadio, el nuevo Mestalla. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 1 de abril. Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía. Noches de entrevistas. Santi Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y de explicar esta noche. El Rafa Martín Paz, que muy bueno. Enrique Ortego. Segurola. No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Noches de buen humor. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. No. El padre que va a ver qué ha tenido su mujer y dice, ¿qué tal está? Y dice, está bien. El niño está bien, pero ha habido que ponerle oxígeno. Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo. El Transistor. Noches de deporte. Todos los días a las 11:30 y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. A les Illes, tens dret a beneficis fiscals en la teva declaració de la renda. Deduccions fins al 40% per conciliació si tens fills menors de 6 anys. Fins al 15% del preu del teu lloguer si ets menor de 36 anys, una persona amb discapacitat o família nombrosa. Fins a 100 euros per fill en llibres de text. O fins a 150 euros per a persones amb discapacitats. Informa't de les condicions d'aquestes i altres deduccions a www.atip.es i fes la teva declaració del 2 d'abril al 1 de juliol. Govern de les Illes Balears. La Red Asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971-35-1115 de Clínica Juaneda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juaneda Menorca de Sitodella. Juaneda, cuida de ti. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La 1:07, Guillermo. Iván, ¿qué tal? ¿Tienes alguna sintonía muy bonita para darnos paso? Sí, señor. Pero espérate. Venga, y una cosita. ¿Al señor Peter Knight nos estará escuchando ya? ¿El señor que sí. está en San Luis? Sí. ¿Pedro Massanet? Vamos luego con él. Vamos luego con Massanet. Man in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Bueno, pues retomamos el penalti y con un amigo, un periodista de calidad, de los que yo personalmente admiro, José Joaquín Brotons, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues estamos muy bien y contentos de volver a saludarte. Ya te consideramos un amigo y un miembro más del penalti, de la familia. ¿Tenéis mucha lluvia por ahí o no? Pues mira, yo he ido a trabajar en manga corta, Brotons. La verdad wow. que... qué suerte. ¿Cómo está por allí? ¿Estás en Barcelona o en Madrid? Estoy en Madrid. ¿Y qué tal? Está nublado. Pero no hace mal día. Buena bueno. temperatura. ¿Te vas a escapar por aquí un fin de semana? Lo digo para preparar aquí algo para ti. Ya me gustaría, pero los fines de semana son durísimos para mí. No tengo mucho curro. ¿A Madrid qué deben estar? ¿A 10 grados, 11? No, yo creo que estamos a 14 grados. No está nada mal, ¿eh? No, está muy bien. Muy bien. Bueno, José Joaquín, yo vamos a pensar el rondo de preguntas y de tertulianos. Mira, la primera, a ver, yo que sé que eres un periodista de raza y de los que se moja siempre, te la voy a dejar fácil. ¿Qué te parece la titularidad de Luka Zidane? Una gran idea por parte de su padre. O sea, vamos a ver. ¿Luka Zidane está en la plantilla del Real Madrid, la plantilla profesional del Real Madrid? No. Sí. Bueno, estar sí, vale. Sí, el tercer portero. El tercer portero, vale. ¿Tiene tanto derecho a jugar como los demás? Sí, claro. Pues ya está. Vale. ¿Y tú como persona, qué te parece? No como periodista, sino como aficionado. Es que no soy aficionado al Madrid, entonces no puedo opinar. Vale. Pero como aficionado del fútbol en general, me parece que si el chico no se llamara Zidane y se llamara Borja Nieto, nadie se escandalizaría. A mí lo que está haciendo Zidane me parece perfecto. Ya sabéis, Zidane está alineando, ¿de acuerdo? Es el alineador. Vale, entonces él está alineando jugadores, ¿no? Porque sale Brahim, que es la gran estrella del Manchester United, de Manchester City, que no quiso Guardiola y que se lo ha arrebatado al Real Madrid. Pero hay que coger ellos las ironías, ¿eh? Porque si no, fastidiados. Entonces, a mí me parece que el Madrid, ¿qué se está jugando? ¿Se juega algo? No se juega absolutamente nada. Hombre, el prestigio un poco, ¿no? No, el prestigio del Madrid no se va a jugar nunca. Bueno, el prestigio, gane o pierda, lo tiene. O sea, el Madrid está por encima de ganar o perder. Pero todo tú sabes que el Madrid estás obligado a ganarlo todo y a jugar bien y a estar arriba siempre en la pomada. Bueno, pero Ibrahim y Luka jugaron ayer y el Madrid ganó, coño. Que no podemos discutir nada, ¿no? Vamos a ver, el Madrid en estos momentos tiene 10 partidos de regalo que hay que repartir entre la gente, ¿vale? ¿Qué ha hecho Zidane? Pues darle descanso a varios jugadores para que puedan jugar el miércoles contra el Valencia, ¿no? Le ha dado descanso a Asensio, a Luka Modric, a Kroos, le ha dado descanso a Keylor. Yo creo que con estos va a salir en Valencia. O sea, Zidane no es un loco. No, hombre. Yo creo que Zidane sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y ahora lo que está haciendo es sacar el mercado a la plaza. Él está sacando el Besugo, la Dorada. El Rap, la Dorada, la Lubina, lo saca todo. Lo saca al mercado a la plaza para que la gente se lo compre. En vez de pescador de almas, es un pescador de futbolistas. ¿Quién lleva marcando 2 goles seguidos en el Madrid? A margen de Benzema. Pues Isco, ¿no? Isco es un nombre absolutamente apartado del mundo. Defenestrado. Sí, y ahora de pronto ha recuperado todo lo que tenía. Otra cosa es que de pronto haya un tipo tan inteligente como Michael Robinson, que en la transmisión de ayer dijo una cosa que la gente no cayó, ¿no? Dijo, Isco está jugando en muchos sitios y está tapando a otros jugadores. Esto lo dijo ayer. Yo os recomiendo que cojáis esa grabación, porque es una grabación muy interesante. Vamos, no es una grabación, es un directo, pero sí. Ahora es la grabación, ¿no? Y dijo más o menos que Isco bajaba a buscar el balón donde estaba Llorente, con lo cual anulaba a Llorente, se ponía en el lado de Ceballos, con lo cual anulaba a Ceballos. O sea, Isco está en todos sitios y en ninguno a la vez, ¿vale? Entonces, estas cosas que hay que detenerse y que tienen que ver con por qué no jugaba Isco, al margen de su estado físico, pues yo creo que son notables. Después Isco no aguanta los 90 minutos, ¿no? Lo cambia antes, ¿no? Bueno, no lo sé. A mí me parece que todo esto... Es decir, el Madrid no deja de ser una sorpresa permanente, ¿eh? A mí lo que hace Zidane me hace perfecto. Tienes que ahora jugar con todos, tener la plantilla tranquila, que no haya sublevados y esas cosas. Y está muy bien, está muy bien. Señor Miguel Quesada. Hola, buenos días, José Joaquín. Buenos días, Miguel. Yo siempre te escucho, y no solo aquí en el programa, ¿no?, sino también en televisión. Te veo un periodista bien, pero muy tirando a tu equipo, que es el Barcelona, ¿no? Y no te veo esa sorna, ese sentido del humor cuando hablas de tu equipo, por ejemplo, ¿no? No sé, no me analizas, por ejemplo, igual a Coutinho, a jugadores que no están dando tan poco rendimiento como el mismo Isco, ¿no? Que no lo ha dado este año. O sea, que Valverde parece un jardín a la que puede ganar el triplete, pero me gustaría saber en profundidad si realmente ves al Barcelona ganando la Champions, la Liga la tiene prácticamente hecha, y la Copa también. Entonces me gustaría que también fueras un poquito más crítico con tu equipo. No viste ayer al Papa, ¿no? No lo vi. Sí, lo de Dios, ¿no? Que le dijeron si se podía llamar Dios a Messi. No, la entrevista. No, tú solo ves Twitter y cosas así. Esa entrevista, te soy sincero, no la he visto. Veo tele, ayer vi bastante fútbol. Hay que culturizarse, ¿vale? Bueno, la de Piqué la vi. La de Piqué la vi entera. No, la de Piqué la viste en YouTube, sí. Porque no te quedaste allá a las 12 de la noche. ¿Verdad? No, yo vi la resistencia entera, porque me gusta broncar mucho. Ya, extraordinaria entrevista, por cierto. Sí, me encantó y me reí como madridista, me pareció divertidísima. La entrevista a Piqué fue una mierda. Así de sencillo. Es decir, entre otras cosas fue una mierda porque estaba todo pactado, porque estaba todo, es decir, cada uno de ellos tenía un papel. Las entrevistas de Broncano, es decir, son una mierda como entrevistas, pero son magníficas de cara a sacarle al personaje. Es decir, no hay ninguna pregunta en profundidad, las preguntas de Broncano siempre son las mismas, pero sin embargo tiene algo maravilloso, y es que hace que el personaje ya vaya preparado para las respuestas raras, ¿no? Como la del dinero, como la de follar y todas estas cosas que están muy divertidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero no, o sea, preguntarle a alguien si folla mucho o folla poco no me parece que sea una pregunta realmente del libro, ni una pregunta periodística, ¿vale? Bueno, va con el contexto del programa. No, pero vamos al contexto que te quería decir. Primero, grave equivocación, no viste al Papa. Deberías ver al Papa en la entrevista que hace Jordi Évole, que eso sí fue una magnífica entrevista. Entre otras cosas, porque tener al Papa delante te condiciona. Y Jordi no se condicionó, entonces hizo algunas preguntas y el Papa hizo una exposición de los defectos del periodismo que tú has representado totalmente en esta pregunta que me has hecho, como es difamar, calumniar. Tú has dicho que yo soy el Barça. Mentira, absoluta. ¿Por qué? Porque te voy a dar una confidencia que solo doy en mis cursos de periodismo. A mí no me gusta el fútbol ni me interesa el fútbol. Esto ya, grábatelo. A mí no me gusta el fútbol ni me interesa el fútbol. Quesada, te están dejando hoy a gustito. Vas a llegar calentito a casa, Miguel. Me gusta saber un poco más de Joaquín Borges. Bueno, pues ya lo sabes. No, es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho más veces. A mí me gusta la comunicación. Yo trabajo en este mundo porque me gusta comunicar, ¿vale? Yo cuando era director de Gol Televisión le preguntaba a los periodistas que querían entrar en Gol Televisión y yo hacía la selección, ¿a ti qué te gusta, el fútbol o la televisión? Y me decía, el fútbol. Digo, entonces vete a la ciudad deportiva del Real Madrid o a la ciudad deportiva del Barcelona a entrenar si te gusta el fútbol. Aquí hacemos comunicación, no fútbol, ¿de acuerdo? Vale, primer punto, yo no soy del Barcelona. Segundo punto, me gusta cómo juega el Barcelona. ¿Por qué? Porque me gusta Messi, porque me gusta ver jugar al fútbol y divertirme, y con Messi me divierto. Más cosas que te voy a decir. Yo he sido muy crítico con el Barcelona, especialmente con la directiva. No puedo ser crítico con Coutinho cuando no es crítico con Coutinho su entrenador, mientras que con Isco sí han sido críticos sus entrenadores. ¿De acuerdo? Segundo, no se puede ser crítico con un equipo que aburre, como aburrió el otro día frente al Español, aburre, pero saca adelante porque tiene un señor que se llama Messi. El Barcelona sin Messi, el otro día, realmente no sé si hubiera ganado al Español. Fíjate si soy crítico, ¿de acuerdo? Si me lo preguntas, yo te lo digo. Y Messi es el que hace que el Barcelona juegue diferente. Por tanto, tener a Messi es un hecho diferencial. Y sí, soy muy de Messi. Es más, quiero decir, soy no solo muy de Messi, sino que creo que discutir sobre si Messi es el mejor jugador del mundo solo lo hacen los indocumentados, ¿vale? Es una pregunta que se contesta sola. Dicho esto, yo soy crítico. El otro día critiqué al Barcelona por una cosa que hizo de elegir el mejor gol. Y le pegué un palo en televisión. No me sigues, Miguel. No me sigues todo lo que me tendrías que seguir. Pues te doy la razón. Últimamente no veo tanta tele porque no me gustan estas tertulias a veces, pues, que se producen. Te atormentas. Le confunde la noche. Bueno, cuando llega marzo y el Madrid ya no se juega nada, pues la verdad que dejo de ver un poquito de deporte. Porque yo sí que soy muy del Madrid. Entonces, cuando ya el Madrid no juega nada, pues... Tienes derecho perfectamente a pasar 3 meses tocándote las narices. Claro. Tienes perfectamente 3 meses. Y además te digo una cosa. Me parece que es bueno que de vez en cuando no, bastante, porque en los últimos 8 años creo que ha ganado una liga el Madrid, ¿no? Una. Sí, bueno, somos equipos de Copa de Europa. Sí, equipo Champions. Sí. Equipo de 9 fútbol y baloncesto. equipo de 9 partidos. No, de baloncesto no me lo toques, que yo soy muy de... yo soy un hombre de baloncesto, ya lo sabes. Sí, yo lo sé. No me toques a Pablo Lasso, porque para mí Pablo Lasso es... un crack. El exponente más claro de lo que significa llevar a un equipo hasta lo más lejos posible. Y después también soy muy de Yui, y soy menos de Rudy, pero soy muy de Yui, soy muy de Ayón, soy muy de Campazo, soy muy del Brotón, si me lo permites, mira, tengo una pregunta que ya me la dejó hecha hace un par de días un colaborador y amigo, José Luis Cuenca, desde Utrera Villa, y me viene al pelo. Me dice, a ver, mi pregunta para Brotón es sobre baloncesto. Como hombre importante en los programas deportivos radiofónicos desde hace tantos años, hubo una época en la que el baloncesto en España tenía su hueco en los directos de la radio española. ¿Qué piensa Brotons? ¿Qué hizo mal el baloncesto español para perder el protagonismo que tenían los programas en directo tipo Carrusel, Tiempo de Juego, etcétera, hasta llegar al lugar secundario que tiene hoy en día? Bueno, fue cuando el baloncesto pasó a canales de pago, en este caso a lo que era Canal Plus en aquella época, ¿no? En ese momento el baloncesto dejó de tener notoriedad y buscaban un dinero, como el que buscan ahora, ¿no? Como el que buscan ahora. Fíjate, ahora, por ejemplo, la Euroliga, se la han repartido ya, la tiene este nuevo canal que ha salido de Internet, ¿no? Y entonces, bueno, todavía hasta que acabe la Final Four de Vitoria, todavía está en poder de Canal Plus, ¿no? Pero después ya pasará a este otro canal. Al final el baloncesto lo que va buscando es dinero, y entonces el dinero te lo da aquel que puede cobrar por el baloncesto, que es el caso de los canales de pago. Por tanto, tú o vas oscureciendo o vas opacando el baloncesto, es decir, lo vas escondiendo. Es decir, y entonces, claro, es muy difícil que si la gente de la calle no ve el baloncesto... ¿Qué está pasando con las niñas de fútbol? Vale, de pronto las niñas de fútbol la da un canal abierto como Gol, y la gente ve el fútbol femenino. Lo verá más o menos, pero lo ve. Pero claro, las audiencias de baloncesto pasan a ser residuales. ¿Cuántos derbis ha habido últimamente Madrid-Barça en Euroliga, en Liga? Es decir, ¿cuántos ha habido? Yo creo que ha habido 4 últimamente, la final de la Copa, todo esto. Y esto no ha tenido una repercusión en la final de la Copa por lo que pasó en las 2 jugadas finales, pero no por el juego, ¿no? El Madrid le ha ganado al Barça de paliza, el Barça le ha ganado al Madrid de paliza, pero no tiene repercusión, no hay repercusión, porque todo está enterrado. Es como los coches o como las motos, al final no tienen repercusión. ¿Qué tiene repercusión? Aquello que va en abierto o aquello como el fútbol que, digamos, fagocita todo lo demás. Uh-huh. Bueno, Miguel, ¿quieres algo más? Yo siempre tengo muchas cosas, yo contigo haría 3 programas. Bueno, pues, ya, pero hay que empezar a pagar. Si tengo 3 programas, hay que empezar a pagar. Yo tengo una pequeña duda del periodismo de hoy en día. Y es que se juega mucho con la opinión y la información. Cada vez veo menos información y más opinión. Porque, no sé, hay filtraciones de vestuario, de fichajes, de no sé qué. Y luego te das cuenta que te has llenado de información y que de esa información era más todo opinión. Porque dices, nada de lo que se suele decir llevan a cabo. ¿Sabes lo que te quiero decir un poco? El periodismo que hay hoy en día, que es un poquito así de bufanda y que no informa todo lo que debería. Incluso te digo más, ¿no? Hoy, por ejemplo, Piqué, ¿cuántos millones de seguidores tiene en Twitter? Una burrada. Pues si te vas al Twitter de Marca, no tiene los que tiene Piqué. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto a nivel informativo? Que un jugador puede jugar con la verdad de un fichaje como fue Griezmann el año pasado con la decisión, o el tweet de Piqué... 19 millones de seguidores. A eso vengo un poco, ¿no? Que ahora ya no te fías tanto de esta... Bueno, no sé, es que... Coger el Marca y ver un fichaje cada día, pues dices, ¿para qué me voy a leer esto si realmente de los 20 que me dicen va a venir uno? Y el Marca 4,9 millones. Ahí voy, entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, Miguel, que podemos estar de acuerdo en cosas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un periodismo muy de opinión y poco de información, pero es normal también. También es normal porque no hay la información suficiente. Una de las cosas que tú lo sabes muy bien, ¿no? Porque... Tú desde el 5 de marzo eres un hombre sin padre, sin madre, sin hijos a los que atender. Es un hombre... Bro, esta entrevista la voy a grabar y la voy a dejar en el top 3 de las entrevistas de este año. Tú eres un hombre que sufre desde el 5 de marzo, ¿vale? Cierto. Que, por cierto, te voy a dar una muy mala noticia. Es decir, hace ya 3 años que no iba al Bernabéu y el 5 de marzo fui al Bernabéu. Lo digo porque para que, por si piensas como algún presidente... ¿Sabes que hay presidentes de fútbol que piensan que hay gente gafa en los palcos y les prohíben la entrada, ¿no? Bueno, pues yo parece que fui gafe para el Madrid en aquel partido. Te lo digo, no hay información. Imagínate tú qué significa para los medios. Esto que te voy a decir ahora, Miguel, es muy en serio. Estamos jugando, esto es muy serio. Estamos hablando de que desde el 5 de marzo el Madrid ha dejado de ser noticia, ¿de acuerdo? Porque el Madrid ha pasado un plano residual, como ha pasado el Atlético de Madrid, ¿de acuerdo? Cierto. Y entonces tenemos AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport, Superdeporte, Estadio Deportivo. Tenemos todas las televisiones, tenemos todas las radios y todas ellas, y aquí te voy a poner contento, todas ellas viven del Real Madrid. Viven del Real Madrid, viven de la información del Real Madrid, o bien para alabarlo o bien para criticarlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, si el Madrid ya no es noticia, lo único que podemos vivir es de inventos diarios. Es decir, Harry Kane lleva fichando por el Real Madrid 3 años, uh-huh. Hazard lleva fichando por el Real Madrid 18 años, Neymar ahora ya no le gusta al presidente porque ha hecho una encuesta y ahora le gusta a Mbappé. Mbappé no se quiere ir, pero seguimos fichando a Mbappé. Ahora Pogba se quiere ir del United y quiere fichar por el Real Madrid. Bueno, no sé si fichar, pero se quiere ir. O sea, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que llenar periódicos, tenemos que llenar espacios de radio, tenemos que llenar minutos de televisión. Y entonces, ¿qué sucede? Que solo vale la opinión, que no hay información para llenar esos minutos. No la hay. Porque además el presidente del Real Madrid, como tú sabes, cerró el capítulo entrenador escasamente en ¿cuánto? 48 horas. En 48 horas cerró el capítulo entrenador. Ya no hay debate sobre quién va a entrenar al Real Madrid. Tampoco hay debate sobre eso, ¿no? Estamos muertos. Y entonces, ¿qué sucede? La Liga, ¿a quién le interesa la Liga? Pues le interesa al Valladolid, que se queja del VAR, le interesa al Celta y el lloro de Aspas. Es decir, eso no le interesa a la gente de la calle. El lloro de Aspas está muy bien para 5 segundos después de acabar el partido, pero ya no podemos hacer historia del lloro de Aspas. ¿Vale? Entonces, no tenemos información, no hay información. Bueno, José Joaquín, vamos a poner punto final a la entrevista. Me dice aquí, estoy leyendo los ojos de Quesá, me dice, yo quiero volver solo cuando llamemos a Brotons. O sea, Miguel, has quedado encantado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que da gusto escucharle. Sabes que te quiero, Miguel, que procuraré en los próximos días ser más benévolo y más cariñoso contigo. Y lamento profundamente que este año no podáis estar en el Wanda, porque era muy cerca del Bernabéu y os hubiera venido muy bien para ahorrar un dinerito de viaje. Broti, yo te pasaré luego por privado en WhatsApp los vídeos que tenemos de Miguel Quesada, que ha sido atleta doble olímpico. No veas cómo corrían los años de juventud, el chaval. Bueno, lo mismo que está haciendo ahora para alcanzar a Madrid. De todas formas, sería muy cruel, ganar 2 Champions al Atlético de Madrid y encima ganar otra en su campo. Ya sería eso. Pobrecito. En eso tienes toda la razón. Sería realmente la puntilla definitiva para el Atlético de Madrid. Muy bien. Bueno, José Joaquín Brotons, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo, gracias. Si os quiere. Chao. Gracias. Bueno, Brotons, sin pelos en la lengua. Brotons, un campeón, Miguel, y la verdad que ha sido muy divertido. Oye, vamos con un mensaje que nos han dejado. Venga. Saludos, soy Peter Knight, pero me costaba un poco hacer algún comentario en el programa, pero os quería decir es un detalle para el programa y mis amigos, y dice, el programa de Onda Cero es especial, mis amigos son Guillermo e Iván, y os quiero mucho a todos. Saludos, Peter Knight. ¡Bravo! ¡Ostras! Peter Knight es un programa muy bonito y espero algún día venir y estar con vosotros. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Me pongo de pie. Muy bueno. Se ha traído una botella de cava que la he comprado aquí abajo, en Canaurelia. Se ve que tienen buenos cavas. Peter Knight es Pedro Massanet, un gran amigo y es camarero en la venta de Germán. Y Peter Knight se lo puse yo. Pedro Massanet es un auténtico crack. Salimos un segundito con la ronda de ruegos, preguntas, y Javier Lacoa, te toca. ¿Te toca? ¿No tienes que saludar a alguien? Tengo que saludar a alguien. Tengo que saludar a tu madre, que es Conchi. Ah, vale. Que ayer tuve el placer de recibir un WhatsApp, un audio. Aparte de que estaba encantada de haber entrado como tertuliano, sí. Y como oyente, pues bueno, que le encantaba mi voz, dijo. Eso me dijo. No le enseñamos una foto porque es muy feo. Bueno, feo. Más que nada aprovechar que mandarte un saludo aquí, Conchi, y que muchas gracias. Y que siempre estés como oyente número 1. Ya la tienes de fan. Dice que le gusta la voz, ¿no? Sí. Cuando lo vea, lo vea. Mira, ay, qué guapo que es. La Conchi. Ay, qué guapo que es la cueva. Tenemos invitado al otro lado del teléfono. Le dejaremos el placer de saludarlo al señor Juan Romero. Todo suyo, señor Juan Romero. Nada, Luis, me ha tocado. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, bien. Señor Luis Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, Luis, que bueno, que ya sabes que estamos haciendo siempre aquí el programa y colaborando con Onda Cero. Y el otro día comentábamos pues que la trayectoria que estabas llevando tú y tu equipo y el Villacarlos en sí, pues que era espectacular y bueno, y creíamos que era muy conveniente que estuvieras en antena para explicar un poco la trayectoria y Guillermo hacerte las preguntas que él desee. O sea que, bueno, un saludo y de mi parte personal, pues que me alegro que te vaya bien y que yo sé el esfuerzo que hay detrás de tanto resultado bueno que parece fácil y sabemos que es muy, muy, muy complicado. Muchas gracias. Bueno, Luis Vidal, aquí me dejan aquí la papeleta de Juan Romero, que es un campeón. Luis Vidal, hemos hablado alguna vez por la calle, pero en tertulia nunca. Siempre me han hablado muy bien de ti y las referencias que tengo tuyas a nivel internacional son muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito a los oyentes, ¿cómo estáis haciendo la liga? ¿Cómo vais luchando? ¿Cómo lo estáis haciendo también? Vamos, para resumirlo. Bueno, aquí nunca hay una receta mágica, sencillamente. El equipo está muy entero durante todo el año. Bueno, marcamos unas pautas de trabajo y al final es un desarrollo de esa pauta. Y bueno, el año pasado fue bien porque quedamos en cuarta posición jugando muy buen fútbol. Y este año, pues siguiendo con la misma dinámica, pues estamos ahí. Estamos luchando por el ascenso. Estamos a tres partidos de ascender y bueno, no se puede pedir más. O sea, el primer clasificado es el Mallorca, lo que obviamente el Mallorca no puede ascender, por lo tanto, sois los segundos, pero con toda la intención del mundo de subir de categoría, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sin discusión. En este momento ya te digo, estamos a tres partidos matemáticamente de subir sobre seis, e inclusive, pues ganando dos y ganásemos el CIDE, pues también estaríamos ahí, por lo tanto, yo creo que, bueno, está en una buena dinámica y esperemos que todo salga bien. Juan Romero. Luis, y una pregunta que bueno, me resultaría curiosa saber, o por tu parte al menos que nos explicaras. Tú entrenaste ya en División de Honor en dos etapas y tú eres, creo, la persona más consciente que hay en Villacarlos, que si conseguís el objetivo, el vuelco es no por 3 ni por 7, es por 10. Quiero decir, ¿estás de alguna manera preparando a la gente, imagino que sí, de lo que os viene encima? Que sería muy bonito por un lado, tú lo sabes, pero por otro, lo que requiere, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy bueno diciendo desde hace 3 meses que se vayan preparando para lo que pudiera venir. Y bueno, ahora están ahí, estamos ahí ya a pie de caballo, que digo yo, y a pie de poder estar en División de Honor y será momento de ver si en realidad, pues, es posible en ese aspecto de funcionamiento, de organización y todo, y si es posible, pues para adelante y con todas las consecuencias. Pero claro, hay un trabajo que se tiene que hacer y hay una organización general del club que se tiene que realizar y a partir de ahí, pues después es cuando se sabrá si está preparado o no está preparado. Porque Luis, en el caso de que se suba a División de Honor, claro, jugaríamos contra los equipos de la conferencia zonal, es decir, Baleares, Cataluña, ¿verdad? ¿Valencia puede ser? No. Baleares, Cataluña y Aragón. Cataluña y Aragón, vale. O sea, sería jugar contra el Barça, contra, ¿no? Contra Español, sí. Bueno, Zaragoza. Es jugar en la máxima categoría de fútbol español y que es un lujazo para fútbol menorquín, la mejor categoría, aparte de segunda B, que es diferente. Claro. Pero es una categoría profesional, por lo tanto, que no, si no se puede realizar de esa manera, es complicado. Bueno, y ya estáis trabajando lo que es el tema. ¿Hay un pitito por ahí, señor Iván? Sí, perdón. Vale. Dime. No, creo que había un poquito. ¿Habéis mirado el tema ya de fichajes? ¿Estáis preparando algo en el hipotético ascenso? No. Estamos centrados exclusivamente en el grupo de ahora. Estamos centrados en intentar conseguir el ascenso, pero sí que es verdad que se, bueno, se expuse un poco las consecuencias de lo que iba a pasar, porque ya me ha pasado, bueno, otras veces que hemos estado y más o menos entiendo cómo debería estar el club y cómo deberían ser las cosas. Porque, Luis, ¿cuántas jornadas quedarían y para matemáticamente cerrar lo que es el ascenso? ¿Son ocho? No, quedan seis jornadas. Seis. Y con tres partidos ganados, matemáticamente estamos en división de honor. Bueno, señor Javier Lacueva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que estos señores lo tienen bien, ¿o no? Lo tienen muy bien. Buenas, Luis. Hey, Javi. ¿Cómo estás? Pues sí, lo tienen bien. Y más al mando está el señor Luis Vidal, ¿no? Yo creo que he tenido el placer de tenerlo como entrenador en diversas épocas, en Sporting, en Arayor y en Mercadal, que bueno, Mercadal, creo que la trayectoria de tanto del equipo como de Luis cuando llegó fue encomiable y bueno, pues la verdad es que lo tienen muy bien. Es un técnico serio, ¿no? Ahora que no nos escucha. Sí, claro que ¿Y sí. Cañero también? Sí, claro, pero es que yo creo que es la fórmula. Yo creo que si te involucras en su trabajo, evidentemente, pues los resultados llegan y creo que no hace falta decir más. En los clubes en los que ha estado, pues ha conseguido lo que ha conseguido. Y desde aquí, Lluís, yo te voldria donar l'enhorabona per la feina que estàs fent, que des de luego no dubtava que quan vas arribar a Es Castell sabria que faries coses grosses i des de l'aprecio que te tenc, pues donar-te l'enhorabona i ojalà que aconseguiu aquest objectiu. Moltes gràcies. No, res. Bueno, pues Romero, si te quieres despedir de tu compañero de fatigas, entrenador. Bueno, Luis, nada, simplemente que disfrutéis del camino que queda, que también es importante, porque estas cosas suelen repetirse pocas veces en la vida y tú lo sabes. Con un equipo como el Villacarlos subir a División de Honor sería un éxito rotundo. Y nada, ya nos veremos algún día y ya hablaremos. Un saludo, Luis. Muchas gracias. Luis Vidal, muchísimas gracias por estar en el penalti. Un abrazo. Adiós. Bueno, pinta bien, ¿no? Se ve que habrá que ir la próxima temporada para que a Villacarlos, a Es Castell, a ver cómo va la cosa. Pinta bien. Además se reforzó luego con... han repescado a su hijo, que salía del Mallorca, que había fichado a principio de temporada y creo que, bueno, Simón les ha dado un plus también. Pero bueno, es un equipo compacto, ¿eh? Por lo que con la gente con la que he hablado y tal, juegan, saben a lo que juegan. Y Es Castell es un campo pequeño y que es difícil ganar ahí dentro. Bueno, señor Juan Romero, en breve tendremos a Pirata. Pirata, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me consta que has estado escuchando el programa de principio. Efectivamente. Y he hecho la preguntita de Brutons, que no sé, vino al pelo la que me hiciste hace un par de días. Sí, sí, la verdad es que ha sido una entrevista muy, muy interesante. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, bueno, quería saludaros a todos y quería decirle a Miguel Quesada que venden en los supermercados unos productos para cuando a uno le pique mucho y demás, y que viene muy bien, que no pasa nada, vamos, que... Está bien que me digas eso, Pirata, porque creo que tú también te hará falta comprarlo. Vamos, que los del Atlético Madrid no están para que no les pique. Sí, bueno, no, era broma. Ha estado muy interesante la entrevista. Yo creo que las preguntas de Miguel... son acertadas. Han sido unas preguntas muy interesantes para tener una conversación con Brotón que yo creo que... Que no se cortan pelo. No, por supuesto que no. Es un periodista de raza que lleva muchísimos años, que ha dirigido programas muy importantes en todas las radios importantes de España. Yo creo que ha sido una entrevista que os doy la enhorabuena personalmente. Sí, sí. Muy bien, Pirata. Bueno, pues vamos, quédate a la línea que luego haremos el repaso de la liga. Juan Romero, tercera división. Bueno, pues empezamos con una buena noticia esta semana del Mercadal, que hizo, por lo que dice en las crónicas, un auténtico partidazo, además empezando muy muy fuerte el partido, que creo que además es a lo que se ha de coger el Mercadal, empezar fuerte los partidos, porque de esta manera, minuto 5, Marc Urbina, y minuto 8, Rubén Carreras, de alguna manera ya marca los dos goles que resuelven el partido, y después el equipo rival pues se tiene que de alguna manera esforzar, venir arriba, y puedes aprovechar tú en ese momento las contras. Por lo que decimos y comentábamos en la previa, el Mercadal se había quedado a 10 puntos de la salvación, que era el Manacor. Sí. Esta semana vuelve a estar a 7 porque el Manacor ha perdido. Es una victoria de 3 puntos, pero que tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque es importante, evidentemente, que el Mercadal vaya ganando, pero evidentemente el Manacor, que es el que marca la línea del descenso, no pueda escaparse. Aparte de que el Mercadal tiene un partido menos, que también eso hay que tenerlo en cuenta, porque son 3 puntos que puede disputarlos y sacarlos. Y sí que creo, ahora ya que quedan pocas jornadas, que para ver definitivamente la luz hay que acercarse a 4 puntos. Yo creo que cuando se acercarán a esos 4 puntos, ahí ya lo das todo. Una victoria más y una derrota del Manacor, al que le coge el temple, que es al que va arriba, sí, y el de abajo ya ve muy posible. O sea, el perseguido está con la presión y el, sí, perseguidor se crece. Sí, porque 7 puntos, es verdad que han estado mucho peor, y 7 puntos es mejor que los 12 o 13 que llegaron a estar, sí, pero siguen siendo 7 puntos, no hay que engañarse. Claro. Lo que pasa es que si esta semana que van a Sawyer, que juegan el domingo, consiguieran esos 3 puntos y el Manacor vuelve a perder, yo creo que ya sería definitivamente el Mercadal, sí, donde podría apretar. El método de presión bastante, sí, gordo. Sí, sí. Ayer fue el mejor partido de la temporada, ¿eh? Espectacular. Mira, crónica del diario AS, ¿vale? Mercadal 0 y Osetense 2. Te ponen las alineaciones. Autor de los goles, 0-1 Urbina, 0-2 Carreras. Titular, el Mercadal lo tiene complicado. 2 zarpazos del conjunto del Joseta en la primera parte fueron suficientes para tumbar a un Mercadal impresionante. Impresionante. Han dado la victoria al Joseta. ¿Esto es real? Sí. Ya han hecho la crónica. La crónica con en función del resultado. Yo esto no lo había visto. Esto es muy grande. ¿Podemos hacer una captura a pantalla? Yo hace años trabajé para esta gente. Se llama Área 11. Pero bueno, tienes que ir al campo. Pero aquí el corresponsal. Dame una captura a pantalla que lo voy a poner por Twitter. Con su arroba y se lo vamos a... Te lo voy a pasar, lo vamos a pasar al grupo del penalti. Sí, pasa al grupo. Me lo ha compartido un directivo ahora del Mercadal, que están alucinando, lógicamente. Flipante. Hombre, es desinformar, no informar esto. Esto es informar. Claro, esto ya, con este triunfo el Yosetense coge aire y se aleja del territorio del descenso. Esta es grandísima esta, ¿eh? El equipo local no consiguió peligrar la portería al guardameta. Perdona, es que hoy es el día de los inocentes, ¿eh? No, pero esto es el diario AS. aquí no... Urbina y Carreras encarrilaron el encuentro los 10 minutos del partido y pese a intentarlo, ostras, el equipo local no consiguió peligrar la portería al guardameta Colón. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Esta es muy grande. Sigue, señor Romero, siga. Nos seguimos. Bueno, pues el apunte ha sido cómico. Y bueno, y desear pues esto, que esta semana el Mercadal siga trabajando. Y una cosa que sí, otro apunte, que siempre hay que dejar aparte del resultado, es que creo que la afición del Mercadal y los socios que van normalmente a verlo, lo que sí van a valorar, se salve o no al final el equipo, es que el equipo lo habrá dado todo y lo habrá intentado todo para salvar, y se está demostrando. Y eso siempre la afición lo agradece. Venga, hacemos primera regional y ya vamos con la Liga, con la Cueva Quesada y con Pirata, que lo tenemos al teléfono. Pues muy bien, pues vamos, si te parece, los resultados de la regional preferente de esta semana. Mitjor 1, Sporting de Mahón 2, Alaior 2, Sami 2, Atlético Ciudadela 1, Peña Ciudadela Esportiva 1, Unión Deportiva Mahón 2, Ferrería 0, y el San Luis le tocó la jornada de descanso. Clasificación. La clasificación, lidera la Unión Deportiva Mahón con 32 puntos, Sporting de Mahón con 23 y Alaior con 23, aunque recordamos que al Alaior le falta descansar. A los señores de la Unión no tienen la liga ganada todavía. No. No la han ganado. Matemáticamente no, perdón. Si el próximo partido... Bueno, sí, la próxima jornada, sí, cuéntanos. La historia está que nosotros deberíamos ganar y que Sporting de Mahón y Alaior empaten o que gane el Alaior. Con lo cual el Sporting no podría cogernos. También hay vale, el tema de la Average, que si ganamos y el Sporting también gana por Average, aún no estaría definido el liderato. Pero bueno, yo creo que el camino es bueno y que se trata de ganar al Sami esta semana y ya veremos lo que pasa. Si ha de pasar, que pase, y si no, esperaremos a otra jornada. ¿La Cueva sigues con el Pichichi todavía? Sigo. Vale. Sí, mira, me lo he mirado esta mañana porque ahora ya, venga, yo también soy ambicioso, venga, y venga, quiero el Pichichi de esta liga, no voy a negarlo. ¿Estás en 11 o 12? Estoy en 11. En 11. ¿Y tu perseguidor está en 9? Está con 10. Marco ayer. Bueno. Pues espabila este sábado, tío. Claro. A ver. No, y además, Guillermo, tú que viniste la primera parte. Yo estuve la primera parte, sí. Y estuvimos hablando luego, sí, de que nosotros, la verdad es que llevamos una trayectoria bastante buena, pero tú viste que los partidos no son cosería andar, que hay que currárselos. El Ferrerías os sí, fue sí, un poco superior la primera parte, la segunda parte fue diferente, ¿eh? Pero la primera parte, pero yo creo que también es normal, los rivales vienen a casa especialmente, saben cómo apretarnos, vienen motivados, yo entiendo, porque lo entiendo perfectamente, porque yo haría lo mismo al revés, que todo el mundo quiere ser el primero en ganar al líder, claro, y nosotros cada semana, además está Javi aquí, que durante toda la semana les dije, será complicadísimo el partido. Lo que pasa es que muchas veces el entrenador lo dice y hasta que el jugador no lo siente, no ve, dice, pues era verdad, ¿me entiendes? No porque no quieran, sino porque las cosas tú puedes avisarlas, pero hasta que no las palpas... Yo aquí, fuera micro, antes de empezar, estaba hablando con la Cueva, con Javi, le he dicho, vaya, ¿cómo juega el Ferrerías? Os jugó muy bien, ¿eh? Bueno, supo jugar, a ver, es que es lo que he dicho, que no son mancos. Además, yo creo que a nosotros nos vino... A ver, de cara al público, la gente estaba acostumbrada, y no es por tirarnos flores, a ver a una Unión que barría ahí donde, claro, iba, Y a ver, un día ganamos al Midtjylland en casa 1-0 y también nos vino por los pelos. El Ferrerías no es manco. Y yo creo que tú que estuviste presente, ¿sí?, el sábado, nos miraron muy bien los dos o tres sustos que tuvimos, uh-huh, con Carlos Febrer por la banda que llegó al final, que luego también un chaque de esquina que erraron tal. Nos vino bien, pero que también para que Antonio veas... Antonio hizo un par de paraditas buenas. Sí, bueno, gracias a Dios tenemos un portero que lo está parando y es bueno en reflejos y tal. Y que nosotros, gracias a Dios, tenemos no equipo sino plantilla y tiramos mucho de pegada. Y puede que un partido no generes tantas ocasiones como otros, pero llegues dos veces y las metas. El otro día, siendo sinceros, el Ferrerías para mí fue superior a nosotros en muchas facetas. La primera parte, la segunda no, uh-huh, pero nosotros llegamos una y la metimos. Ellos... llegaron cuatro y no las metieron. Y creo que yo ese es el plus que el tiene plus. El líder o el... Bueno. No, el... Bueno. Próxima jornada. Descansa el Midtjylland y los enfrentamientos son los siguientes. Sporting de Mahón a la York sábado a las 5 de la tarde. Sami, Unión Deportiva Mahón, sábado a las 4 y cuarto. Peña Ciudadela, San Luis, sábado a las 5 de la tarde. Y Ferrerías Ciudadela, el sábado a las 5 y media. Perfecto, Juan, muchas gracias. Pues pasamos a la liga con Quesada, La Cueva y Pirata Cuenca. Le damos prioridad a Pirata, que está al teléfono. José Luis, la liga. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué bueno, tal? La liga sigue con el Barcelona aventajando en 10 puntos al Atlético de Madrid, lo cual yo creo que a falta de 9 jornadas, no creo que ninguno de los que estamos aquí dudemos que el Barça tiene la liga bastante amarrada, ¿no? Yo como seguidor de este deporte y como aficionado al Atleti, pienso que la motivación puede estar en intentar, evidentemente, quedar por encima del Real Madrid siempre es una motivación para cualquier aficionado atlético, pero quizá pueda estar en quedar segundo para entrar en esa nueva Supercopa de 4. Yo no sé si los jugadores del Atleti, del Madrid, verdaderamente ven esto como una motivación. Probablemente un club como el Real Madrid, que está siempre buscando la Champions o la Liga, o títulos así tan importantes, igual la Supercopa, probablemente no la vean como un objetivo, pero yo pienso que para el aficionado, y sobre todo para el aficionado del Atleti, sí que es una cosa importante, ¿no? Porque primero, pelearle un título al Barça del Madrid siempre es algo que motiva mucho al aficionado del Atleti, y luego quedar por encima del Madrid, ¿no? Y digo esto por buscar un poco una motivación, porque tanto el Atlético como el Madrid se han visto que quedan a falta de 2 meses todavía de competición y faltando 10, 11 jornadas cuando se han quedado eliminados de la Champions, te quedas un poco en terreno de nadie y realmente para el deportista buscar la motivación es complicado. Bueno, pues la verdad es que tienes un tanto razón, pero también, a ver, es que el Madrid, vale, hace un mes se queda fuera de las competiciones. Yo creo que ya un club como el Real Madrid, el hecho de... Creo que iba tercero o cuarto en liga, que iba tercero en liga, yo creo que ya por amor propio y por defender ese escudo, aunque fuese, con todos los respetos, el Huesca, tienes que pelear, ser ambicioso y quedar segundo mejor que tercero, evidentemente, pero claro, es complicado. Yo creo que sí que es, yo creo que ya por la rivalidad que tiene, que yo y el Barça y la liga la tiene a tiro de piedra, pues yo creo que entre Atlético de Madrid y Real Madrid va a haber codazos para ser segundo o tercero, ¿no? Pero evidentemente es complicado para equipos que normalmente están acostumbrados a jugar hasta final de competiciones y llegando a finales y tal, pues ahora verte un poco en esa situación. Pero también, bueno, ni tan mal al Madrid, si es, como dicen, el fin de ciclo, el hecho que el alineador Zidane vaya probando, ¿no? Para ver qué cabezas vayan a rodar. Pero bueno, sí, el Madrid creo que es lo que le queda, o sea, al menos que buscar ese segundo puesto. Está claro que la liga está muy sentenciada, pero yo no la doy todavía por muerta, ¿eh? Luis Aragonés, para descanse, siempre decía que la liga se decide en las últimas 8 jornadas, quedan 9, vale que el Barça tiene un buen colchón, pero vas a campo Villarreal, Palma, si te gana el Atlético Madrid en campo el Barça, y cambia todo en una semana. Sí, si el Barça sabe sacar estos partidos que tiene ahora con el Atlético Madrid, ya sí que te diría sentenciada. Pero ahora mismo el Barça lo veo muy dependiente de Messi, con un partido de Champions que tienen después del Atlético de Madrid el fin de semana, que le va a condicionar un poquito el cómo va a jugar ese partido en campo el Barcelona. Porque claro, si salir con todo y en campo del Villarreal lo mismo, y que te venga el partido contra el Manchester, pues bueno, si quieren ganar todos los títulos, tiene que también un poco Valverde dosificar ahí. ¿Cómo lo ves, José Luis? Hombre, yo creo que el Barça ya ha hecho 2 tripletes en los últimos años, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, está bien que intentemos buscar un poquito una motivación ahí por arriba, pero yo pienso que la ventaja más grande que se ha remontado en la historia de la Liga, creo que son 8 puntos, y remontarle a este Barça con Messi, como bien ha dicho Miguel, 10 puntos en, de 27, que quedan 27 puntos solo. Claro, son, es que es muy complicado la remontada. Sí, no, pero es lo que te digo, empatas en Villarreal y palmas con el Atlético de Madrid y se te quedan en 5. Y si le coge el gol a Verás el Atlético de Madrid, pues dices, hay liga, habría liga si quedaran 7 jornadas y 5 puntos. Que sí, que está sentenciada, pero que no se puede dormir el Barcelona. A eso vengo. Dormirte como competidor de alta competición, y tú lo sabes, no hay que dormirse nunca, evidentemente. Pero yo admiro tu optimismo en ver viva la lucha por el título. Yo, verdaderamente, verdad, ¿eh? Y mira que me gustaría, por lo que estás diciendo, como aficionado al Atlético de Madrid, me gustaría. Pero lo veo muy complicado, sobre todo... Señor Quesada, ¿hay liga? Para mí está un 80-20. Pero ese 20 en 2-3 días te puede cambiar. Mientras hay vida y esperanza. Eso es lo que creo. O sea, si mañana se hace una rotura de fibra en Messi, pero la muleneta se llena de gente. Pero Miguel, ¿en qué te basas para decir? Ya no que el Barça pierda, que puede pasar. Pero ¿en para qué me que baso? ¿En cómo? Todo, en, ¿y el Atlético de Madrid gane? ¿En qué te basas? ¿En qué me baso? En que el Barça cada vez tiene más dificultad para ganar los partidos. Pero si no te hablo del Barça. Cuenta que el Barça pierde todo. Sí. ¿Tú crees que el Madrid y el Atlético de Madrid van a ganar todo esta final? No, de yo te estoy hablando del Atlético de Madrid, que creo que si sabe ganar. A nivel, si gana en campo el Barça, a nivel convicción, sí que va a luchar de otra forma que si sigue a 10 o a 13. Si se pone a 7 y ganando el fin de semana, creo que sí que va a haber un aliciente más en la liga. Que es que a lo mejor el Atlético de Madrid sí se cree que puede dar caza al líder si le coge el gol a Verás y demás. Que son muchos puntos, sí. Pero Miguel, perdona que te interrumpa, uh-huh. Pero tú verdaderamente piensas que si el Barcelona perdiese a Messi en los 9 partidos que quedan, o sea, ¿tú piensas que podría perder la Liga? Porque, si no recuerdo mal, el 5-1 del Barça al Real Madrid fue con Leo Messi. No jugó Leo Messi. Ganó el Barça 5-1 al Real Madrid. Estamos hablando de que Messi es el mejor jugador del mundo y que marca la diferencia, que lo es totalmente cierto. Pero, a ver, yo pienso que quedan 9 jornadas, que son 27 puntos y son 10 de ventaja. Es que es muy complicado. O sea, no le dan ni un tanto por ciento al Atlético de Madrid. Yo le doy un tanto por ciento, si le doy un tanto por ciento, no superaría el 5. ¿Qué diría? Yo creo que está de acuerdo contigo, Miguel, y por una cosa, está de acuerdo contigo Juan Romero en su faceta de entrenador. ¿Verdad? O sea, vamos a ver, yo estaba pensando que el Barça tiene el título conseguido, como aficionado. Ahora, pero voy como entrenador. No, como aficionado yo veo que el título es claro del Barça, pero ya no porque el Barça haga un juego espectacular, sino porque gana. Y cuando un equipo gana, suma de 3 en 3 y al final eso es lo que vale. Y después ves el Atlético y el Real Madrid y están, no te diré años luz, pero están, para mí están muy lejos del Barça, sobre todo en fiabilidad, no en juego, pero en fiabilidad sí, aparte que tienes a Messi. Pero como entrenador, evidentemente, si yo entrenara al Atlético de Madrid o al Real Madrid, les tendrías que hacer creer que hasta el último puede, que vamos a seguir, pero interiormente tú también sabes que es complicadísimo. Es que además has tenido muchas jornadas para acercarte al Barça y no lo has conseguido. Claro. De hecho, el Madrid, cuando lo tuvo mejor, creo que fue hace un mes y pico, que si ganaba al Barça, sí que le metía presión. Ahí yo creo que el Madrid tiró el título definitivamente, si estás de acuerdo, Pirata, aquel día. Totalmente. Aquel día tiró el título, por ejemplo, el Real Madrid. Porque lo tuvo en sus manos, en casa, y no ganó. Juan, entonces como entrenador, si yo te dijera el partido del sábado, me parece que es sábado, ¿no? Barça-Atlético-Madrid. Sí. ¿Valverde cómo debe actuar teniendo el Manchester United encima? A ganar y sentenciar ya la Liga. Yo sí lo haría. Entonces es que te juegas no estar bien en la Champions. Me da igual, pero en el fútbol lo que vale es lo siguiente. Y lo siguiente es asegurarte un título. Claro. Y en la Champions, si hay alguno lesionado, pues que juegue otro. Para eso hay tantos. Uh-huh. Es que al final cuando haces eso de reservar y rotaciones, hay que ir con mucho cuidado. Porque al final, imagínate que rota y pierde. Uf. Ya el estado de ánimo te cambia también de cara al otro encuentro. La afición, el partido de Champions sería tremenda. Los jugadores mismos. Ojo que hay otra opción. Esta semana hay una jornada entre semana de Liga. Sí, campo de Villarreal, me parece. Hay un Atlético Madrid-Girona. Sí. Hay un Valencia-Madrid. Ojo, no te vayan a pinchar estos dos por ahí. Entonces, contra el Atlético Madrid ya puedas... El Valencia-Madrid va a ser un partido, yo creo que va muy interesante, ¿eh? Porque estamos hablando aquí que la Liga está acabada y yo creo que como aficionados tenemos que intentar mirar que hay fútbol más allá del Barça y del Madrid y que la lucha por entrar en Champions está muy bonita. Y en Europa League también, está la cosa... Europa League lo mismo, exacto. La cosa... Es que del Getafe, que está cuarto, al Sevilla, que está séptimo, van solamente 3 puntos de diferencia. Y ahí está metido el Alavés, el Valencia, encima el Getafe y el Alavés han perdido esta semana, el Valencia le ha ganado al Sevilla, yo creo, y luego la lucha por la Europa League es lo mismo. Y Real Betis y Athletic Club, que están con 40, ojo, están con que 40, no están tan lejos del Getafe, que son están a 6 puntos. Totalmente. O sea, totalmente. Que ahí sí que hay liga. Entonces, alucinante, buscar, Pirata, alucinante la segunda vuelta del Athletic de Bilbao, ¿eh? Sí, yo no daba duro por ese equipo, ¿eh? Estaba en puestos de descenso y ahora está a 6 puntos de Champions. En puesto de descenso, yo creo que lo que ha comentado Juan Romero muchas veces en este programa de las dinámicas psicológicas y cómo el entrenador muchas veces tiene que actuar, tiene que hacer valer su papel de psicólogo en el Atleti ha sido muy importante. Y sobre todo, que todos los clubes no son iguales, que hay campos donde es muy complicado jugar incluso de local. Y hay algunos equipos donde la afición es extremadamente exigente para con su técnico y con sus jugadores. Y si las cosas van mal, la presión de jugar en Athletic de Bilbao en San Mamés es muy grande. Sin embargo, han sabido reconducir la situación y ahí ya sí se ven con toda la afición a favor y la presión es para el contrario. Ir a jugar al campo del Athletic es muy complicado para un contrario si tienen a toda la afición volcada con el equipo. Y ahí lo tenemos, es que está a 3 puntos del Sevilla, que recordemos que si el Barça gana la Copa, el séptimo entra también en puestos de Europa League, y yo pienso que ahora mismo en cuanto a dinámicas positivas, al Athletic Bilbao yo lo doy dentro de Europa League a final de temporada. Pirata, una duda, ¿a Leopoldo dónde lo tienes? ¿En otra habitación o es que ya no piula? Es que estoy viviendo en Sevilla desde hace poco tiempo. ¿Estás viviendo en Sevilla? Sí. O sea, ya no es Utrera como a Sevilla, ahora es Sevilla. Ahora es Sevilla, ya, Sevilla. La semana pasada ya lo dijo, estoy más en Sevilla que Utrera. Es que como yo llevo 7 años conociéndolo en Utrera. Sí. Hace 7 años que lo digo, desde Utrera a Sevilla, José Luis Cuenca, pues. Es verdad, va a haber que cambiar esa entrada. Esa entradita ya te la voy a cambiar, vale. Sí. El otro equipo, perdón, el otro equipo que está viendo la luz, que estoy contento por Iago Aspas, que es un tío que me cae bien, es el Celta de Vigo, que el otro día ganó. Y ojo esta semana porque el Celta creo que se ha puesto a 1 para salir y el Villarreal recibe al Barcelona. Sí, fíjate que hablábamos la semana pasada de que el Villarreal estaba tomando un poco de aire y que parecía que se veían cosas buenas, y cómo cambia la vida en un instante, ¿eh? Se ha puesto el Celta a 1 el Villarreal. Sí, señor. Y además que el Celta de Vigo esta semana visita al jueves, creo que es, al Huesca. Con todo, el Celta, el miércoles a las 8:30. Huesca Celta. A priori, que no es un equipo fácil, pero bueno, que son partidos de rivales directos asequibles, que bueno, que el Celta después de, creo que lleva prácticamente muchas jornadas, y no toda la liga en descenso, ¿no? Sí, Juan, y además que el Villarreal es que juega contra el Barcelona. Es que esta semana perfectamente se puede volver a meter el Villarreal en puesto de descenso y salir el Celta de ahí. Porque claro, juega el Celta, el Celta juega en el campo del último y el Villarreal recibe al Barcelona. Al Barcelona, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, queda lucha, liga. ¿Y el Español a cuántos puntos del descenso está todo esto? Pues el Español está el 14 en la tabla. ¿Sí? Con 34. Si está 6 puntos por encima. 6 puntos. Bueno. Muy bien. Ojo, que la dinámica es bonita del Español. Ojo. Bueno, señores, nos vamos hasta la próxima jornada. Tendremos un especial Lavi Champions. Iván Martín, muchas gracias. Miguel Quesada, gracias, Javier La Cueva, gracias otra vez. Juan Romero, muchas gracias. Y Guillermo García, que os saluda. Hasta luego. Onda Cero, Menorca,